En Radio Marca Elche, deporte, entretenimiento, música, actualidad. Somos Marca. Con Rosa Lucas. Bueno, pues son dos los minutos que pasan de las 11 de esta mañana. Mañana de miércoles, estamos a día 22 de enero de 2025. Tenemos una temperatura en este momento en el centro de la ciudad de 15,1 grados, es lo que marca la estación meteorológica de Teleelche. Y por delante, pues hasta la 1 y 20, juntos compartiendo este espacio, Somos Marca. ¿Qué tal estáis, marquistas? Espero que estéis bien en este día, en este miércoles, en el que tendremos muchos contenidos. Entre otros, nos marchamos hasta Fitur para hablar con nuestra compañera Teresa Fernández. Allí está mi compañero Salvador Campello y Teresa Fernández cubriendo todo lo que acontece en Fitur, la feria del turismo por excelencia. Hablaremos con ellos desde Madrid, que todavía están, bueno, a puntito de recibir al alcalde, ¿eh? Bueno, no, al alcalde ya lo han recibido, exacto. Pero está a puntito de, bueno, pues llegar sus majestades, los reyes, los de España, ¿eh? El rey Felipe y doña Leticia. A ver si consiguen, además están intentando entregarle un ramo precioso a la reina... Leticia. Y también quieren entregarle, por cierto, os cuento que el alcalde ha escrito una carta de puño y letra allí mismo en el stand de Elche y quiere entregársela al rey Felipe, porque entre otras cosas quiere invitarle a Elche, que venga a Elche, que venga a disfrutar también de el Misteri. Porque su madre, por cierto, estuvo en el año 82, si no me equivoco, la reina Sofía visitando el Misteri, viendo el Misteri, y quiere que venga también el rey Felipe. A ver si lo conseguimos. Más cositas te iremos contando al respecto a lo largo de la mañana desde Madrid, Fitur. Pero ahora lo que hacemos es irnos precisamente con lo que viene siendo el principio del programa, haciendo este comentario de Fitur, porque... Entre hoy y el viernes vamos a estar con esas conexiones con mis compañeros desde IFEMA, si no me equivoco, en Madrid, con esa gran feria del turismo. Elche con stand propio, además. Con marca propia. Pero además de esto, te cuento noticias que han ido sucediendo en nuestra ciudad, como por ejemplo... que los 14 nuevos autobuses ya están listos para comenzar a rodar hacia las pedanías el próximo lunes. En el mismo sentido, la Asociación Vecinal de Daimés y Darramador protesta por la supresión de paradas del bus. Además, también te contamos que el alcalde respalda a la portavoz de Vox apelando a la libertad de expresión. Más titulares. Elche cierra 2024 con una ocupación turística del 83,3%, 1,5 más, 1,5 puntos más que en 2023. Y la policía local dona los 5.000 euros de la carrera Ultra Élite y Guapo para ayudar a enfermos de cáncer. El ayuntamiento dejará de ingresar 15.000 euros anuales al Fons Valencià per la Solidaritat. Y también te contamos que vuelve el arroz con costra solidario al Colegio Salesianos para ayudar este año a los afectados por la Dana. Os comento que a través de la web de Salesianos, salesianosanrafael.es/actividades o por WhatsApp al 648 48 77 60 puedes reservar esa ración de arroz con costra solidario. Pues esas son algunas de las noticias que encuentras en la web de Teleelche. Te lo hemos resumido mucho, ¿eh? A modo de titulares te hemos actualizado un poquito las noticias, que por cierto a la 1 de la tarde, nuevo informativo aquí en Somos Marca, en Radio Marca Elche. Cambiamos de sintonía porque nos vamos con el deporte en Elche, en concreto con la última hora del Elche Club de Fútbol, y como siempre nos la trae Paco Gómez. Hola Paco, buenos días. Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol sigue preparando el partido de este próximo viernes frente al Eibar. Tras la disputa de la última jornada, los ilicitanos han caído a la cuarta posición con la tercera plaza del Mirandés, que por cierto será la próxima salida de los franjiverdes el sábado 1 de febrero a las 2 de la tarde. En ese mismo horario, pero una semana después y en domingo, el domingo 9 de febrero, el Elche jugará frente al Tenerife a las 2 de la tarde en el Martínez Valero. Pero lo primero es el partido frente al Eibar. Los de Sarabia son conscientes de que vienen de firmar dos partidos muy espesos, como reconocía el lateral derecho, el defensa Álvaro Núñez, en nuestros micrófonos. Son muy autoexigentes. O sea, por las sensaciones que había a nivel del grupo, yo creo que en estos últimos dos partidos parece que habíamos perdido y empatado por las sensaciones nuestras y lo exigentes que somos, que no estamos satisfechos con lo que hemos hecho, sobre todo a nivel de juego. Pero sí que creo que es importante ensalzar que a nivel de actitud, a nivel de compromiso y sobre todo a nivel de resultados, que hemos conseguido sacar 4 puntos de 6, que aunque no estamos satisfechos, pero yo creo que es importante valorarlo. Pues es importante, incluso hasta bueno, de que los futbolistas en los últimos dos partidos, que han sacado 4 puntos de 6, tuvieran esa sensación de casi casi haberlos perdido por el juego, que ha decaído, pero sin embargo demuestran vigor de equipo grande sin jugar bien, sacar puntos. Vamos a ver si el próximo viernes frente al Eibar los ilicitanos son capaces de dar otro golpe encima de la mesa y dejar a un rival directo ya muy distanciado. Hasta luego. Hasta luego, Paco Gómez. A la 1:20 todo el deporte, el Elche Club de Fútbol con él y el programa Elche en Punta. Pero hay más deporte en nuestra ciudad, aparte del Elche Club de Fútbol. Hoy José Antonio González nos habla de la previa del Atlético Balonmano Elche, que por cierto juega esta noche en Granollers. Hola José, buenos días. Muy buenos días, Rosa. El Atlético Balonmano Elche vuelve a jugar esta noche a partir de las 8:30 en el Palau de Sports de Granollers, en una nueva jornada de la Liga Guerreras Iberdrola. El equipo franjiverde busca sumar la cuarta victoria consecutiva en la división de honor, después de tumbar a Morvedre, Zuazo y Rocasa. Además, en la European League, pese a las dos primeras derrotas en la fase de grupos, también se está notando una clara evolución en el juego y la competitividad del equipo. El duelo ante el KH7 Granollers será una buena prueba para seguir mejorando y escalando posiciones en la competición. Ahora mismo las ilicitanas están novenas. Ambos equipos están distanciados en la tabla por un solo punto, por lo que una victoria franjiverde permitiría adelantar al cuadro vallesano. El técnico Joaquín Rocamora habla en tiempo de previa. El equipo llega bien, ¿no? Llega con ganas de volver a jugar otro partido. La verdad es que yo creo que el grupo está siendo sólido, el grupo está cumpliendo con los planes de partido y poco a poco yo creo que las chicas van sintiendo más confianza dentro del 40x20, ¿no? Obviamente sabemos que nos enfrentamos a un rival muy complejo, un rival que la primera vuelta yo creo que fue superior en líneas generales a nosotras y además tenemos que ir a su casa. Pero bueno, creo que si somos capaces de ser eficaces en los unos para uno, de que la red comunicación defensiva sea buena, de que lleguen las ayudas, de que el ritmo del partido sea más cerca al que nosotros queremos, al que querrá probablemente Granollers, y luego acertar sobre todo los lanzamientos, pues yo creo que estaremos más cerca de poder disfrutar del encuentro y estaremos más cerca de poder dar otra vez una buena versión de este Atlético Balonmano Elche. Recuerdo la cita esta noche a partir de las 8:30, el Atlético Elche empieza la segunda vuelta de la Liga en el Palau de Sports de Granollers. Es otra semana con dos partidos porque el sábado el Larvik noruego visita al Esperanza Lag en la competición europea. Más información en radiomarcaelche.es, teleelche.es y a partir de la 1:20 en Elche en Punta. Hasta luego. Hasta luego, José Antonio. Y esa es toda la información en cuanto al deporte. Hablamos de fútbol y hemos hablado de balonmano. Ahora queremos saber el tiempo en Elche para las próximas horas y los próximos días. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche. En este momento contamos con 15 grados y medio en el centro de la ciudad, una humedad del 54%, es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. Pero el tiempo en Elche para las próximas horas y los próximos días nos lo cuenta Vicente Bordonado. Hola Vicente, buenos días. Hola, ¿qué tal? La borrasca atlántica nos sigue enviando nubosidad sin precipitaciones, nubosidad que nos ha dejado temperaturas bastante homogéneas durante esta madrugada, mínimas que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaelch, han bajado hasta los 11 grados. En el sur del Camp de Elx hemos registrado valores en torno a los 6 grados. Sigue llegando nubosidad y, por cierto, el precio del megavatio hora previsto en lo que resta de jornada, por lo menos hasta las 5 de la tarde, se sitúa ligeramente por debajo de los 137 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía y Aleto Energy. Factor Levante Energía. Somos la energía positiva del mercado regulado. Deja que te hagamos un estudio sobre tu factura de la luz y el gas, tanto en mercado regulado como en precio fijo. Tu asesor energético cercano a ti y para ti. Factor Levante Energía. Concepción Arenal 95 Entresuelo, junto Plaza de Crevillente en Elche. Teléfono 633-680-483. Descubre el sabor dulce y natural de Elche en cada bocado. Los dátiles de Elche son un alimento prebiótico cargado de nutrientes que te brindan energía sostenida y bienestar. Ricos en fibra, antioxidantes y minerales, con casi el triple de potasio que los plátanos, son el complemento perfecto para cualquier momento del día. Elige lo mejor de la naturaleza. Elige Dátiles de Elche. Saborea el oasis. La tarde va a estar marcada por el ambiente soleado, con intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo alto, viento flojo de componente sur que animará el ascenso de las temperaturas. Hoy en buena parte del territorio alcanzaremos los 19-20 grados. Mañana jueves, ambiente mucho más soleado, cielos prácticamente despejados con algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto, situación de viento en calma por la mañana, flojo de componente oeste por la tarde, temperaturas que van a subir por lo menos hasta los 22 grados, mínimas que durante esta madrugada en la ciudad prácticamente no van a bajar de los 11 grados. Para el viernes, cielos despejados, temperaturas máximas en torno a los 21 grados, y ya de cara al fin de semana se aproximará un sistema frontal de origen atlántico que nos aportará el sábado nubosidad en aumento, no esperamos precipitaciones. El domingo a primeras horas seguirá llegando abundante nubosidad, pero después ya ambiente mucho más soleado. Durante el fin de semana las temperaturas máximas van a rondar los 19 o 20 integrados. Y por cierto, Veins Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal, agrupa más de 20.000 vecinos del Camp de Elx que colaboran activamente con la policía. Están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos, Veins Alerta y la policía local de Elche, construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelch y Radio Marca Elche. Bueno, pues ya hemos hecho esta ronda informativa en la primera hora del programa. Ya sabéis que a las 12 del mediodía volvemos con una ronda informativa en cuanto al deporte y el tiempo en nuestra ciudad. Y todo actualizado también, las noticias del día, te las contamos a la 1 de la tarde en el informativo de Radio Marca Elche. Tenemos muchos contenidos que vamos a ir contándote ya. Uno de ellos, nos vamos de boda, será en solo unos minutitos, porque hablamos de cosas... Ya asoma la cabecita ella. Hablamos de cosas muy chulas que tienen que ver con todo eso. El mundo de, bueno, pues cualquier celebración, pero en este caso nos vamos de boda. Estamos de vuelta enseguida. Buenos días. Hoy es miércoles, ¿veis? Ya falta menos para coger el fin de semana. And

tan adicta y tan que le guste tanto un sarao, sobre todo organizarlo y sobre todo pues cuidarlo con todos los detalles. Oye, que se acerca San Valentín. Ay, sí. ¿Qué? Sí, mira, esto no lo... ¿Ves? Como si ya empezamos mal. Claro, empezamos claro. Mal porque nos estamos saltando todo el guión. Sí, habíamos dicho de hablar de una cosa. ¿Qué vamos a hacer? Hablar de otra. Pero esto nos pasa todas las... Pero en San Valentín venimos, también se hacen eventos y cosas de esas, ¿no? Hay una cosa... Además, sí que vamos a hablar del tema. Venga, ¿vale? Vamos a hablar del tema. Del tema, pero... Vamos a ir calentando a empezar, San Valentín. Además, empezamos por el principio. Hombre, estaría bien. ¿Qué pasa en San Valentín? Cenitas románticas, las parejas quedan... ¿Y qué pasa? Pues que hay, creo que es la fecha del año donde más peticiones de mano hay. Ay, creía que ibas a decir otra cosa. No, no, tú. O sea, vamos a ver, Rosa, es la fecha que estamos, del año, nueve meses después. Escúchame, estamos en horario infantil. No, bueno, a ver, están en el cole, pero yo qué sé. Da igual, A ver, aquí habría que hablar un poquito en clave. Sí, es verdad, se elige esa fecha tan romántica, claro, ¿no? Y se pues ya puestos. Escúchame, yo me parece una fecha preciosa. Oye, ¿alguna vez has organizado alguna pedida? Sí. No sí, me digas. He organizado varias, me lo piden muchas veces. Ay, qué bueno. Y normalmente hago la pedida, organizo la pedida y luego la boda, claro, va todo ahí. Hombre, claro, sobre todo si le ha dicho que sí, si no, no te llaman. A ver, normalmente nos aseguramos de que estemos en el punto de que vaya a decir que sí, ¿vale? Ya, que esto es algo, de hecho tengo un vídeo en el canal de YouTube, para los que no lo sepáis, tengo un canal en YouTube no, que sepa, se llama Soy adicta a las bodas, por algo, y hay un vídeo hablando de la petición de mano, y es que es muy importante que ambos en la pareja estén en el punto de pedir la mano, porque si no nos aseguramos igual nos podemos llevar un disgustillo. Exacto. Entonces sí que es verdad que a la hora de organizar la pedida tenemos que saber muy bien conocer a la otra persona, saber qué es lo que le apetece, porque hay veces, oye, que montamos ahí una pedida de mano espectacular con público, un flash mob, y no le gusta. Que, imagínate que la otra persona es súper tímida, claro. Y vamos a decir que le hacemos pasar un poquito de vergüencilla, igual no es lo que quiere. Entonces tenemos que asegurarnos muy bien de conocer a la otra persona y montarle la pedida de mano que realmente le va a gustar y le va a emocionar. Oye, todavía estamos a mí como... me puede montar Robert una pedida de mano otra vez, porque me la ha pedido ya tres veces, pero me puede montar otra espectacular, ¿eh? Madre yo mía. A mi vergüenza ya poca. Pero claro, no se la organizas tú, evidentemente. No, claro, ya claro, que ahí ya... ¿eh? Sí, oye, tres pedidas de mano, no está nada mal. Escúchame, que se me ocurre que estamos a como tres semanitas de San Valentín, esto pasa volando, también lo digo, que si alguno nos está escuchando, o alguna nos está escuchando y quiere hacer su pedida y quiere que le des consejitos, guay, que me pregunte, ¿no? Que me pregunte. Oye, qué guay, que organiza también pedidas de manos. Es que ahora... ¿Qué no se organiza? Claro, es que se organiza todo, claro. Se organiza todo. Oye, tenemos, por cierto, nuestro WhatsApp abierto, ¿eh? Por si os apetece escribir y comentar lo que sea o preguntar lo que sea, mientras está en el programa, os sale gratis. Una vez que sale el programa ya luego no lo ya sé. Cobro. Así que... Bueno, es mentira, que... porque luego si me preguntáis por redes sociales también, también os contesto gratis. Así que ya sabéis, 665-896-450. Me vas a contar... Nos saltamos el guión completo, todo, ya te lo totalmente. Digo. Totalmente. Vas a contar alguna así, sin dar nombre ni nada, desde luego que no, pero alguna sí que tú hayas sentido como, jo, es que esta es muy especial, es que esta pedida ha salido y es súper bonita. A ver, hemos hecho pedidas, pero tengo que reconocer que hay una que para mí fue súper especial. Que no sea la tuya, ¿eh? No, esas son las más especiales. La mía, algún día te contaré la anécdota y verás que especial sí fue, pero... Pero por todo lo contrario, por, ¿no? por otros motivos. Me lo imagino. Pero... Sí que es verdad que hubo, yo creo que el año pasado ya hablamos de ello, que organizamos una jornada de puertas abiertas aquí en Elche todos los años, este año será la octava edición. En la primera edición estábamos organizando el tema del desfile y una de las chicas que iba a desfilar, porque siempre hacemos un llamamiento para que sean pues, modelos reales, que les apetezca disfrutar ese día, pues así, no pedimos muchos requisitos. Entonces una de las chicas vino con su pareja. Uh-huh. Y estaba la chica ahí probándose en el probador y al chico me arrimo yo así tic, tic, tic, y le digo, ¿tú le pedirías la mano ahí en la feria? Me dice, uy, no, yo, qué va, qué vergüenza. Le doy la tarjetita y digo, bueno, si te animas, dímelo. Dice, venga, va. El día de antes, el día de la feria era el sábado, el viernes por la noche, a las 11:30 de la noche, me llama, bueno, me escribe un WhatsApp y me dice, he comprado el anillo. Yo, tenemos boda. Tenemos pedida, por lo menos. Menos. Escribo a todo el equipo organizativo y digo, chicos, tenemos pedida de mano. Esto hay que pensarlo. Damos ahí una vueltecita. Vosotros sabéis que yo a mí me dan la idea y de repente, pum, pum, pum, ya lo tengo. Sí. Y pensamos, vale, lo vamos a hacer durante el desfile. Hacemos ahí un poco planteamiento y lo que hicimos fue, tú sabes que normalmente pues desfilan todas y luego al final como que salen todas a la vez, sí, se quedan verdad. Ahí en la alfombra, del, sí. O sea, en la pasarela y salen las diseñadoras. Uh-huh. Bueno, pues hacemos eso. Chica, qué casualidad, entre comillas, la chica a la que le iban a pedir la mano se quedó justo al final de la pasarela, enfrente. Sí. Y en vez de salir las diseñadoras, empezó a sonar la canción de Hasta mi final, de Il Divo. Y salió el chico. Y le pidió matrimonio. Bueno, las modelos todas así como apartándose, diciendo aquí qué está pasando. De repente sale el chico, se va hasta ella, hinca rodilla, todo el público que estaba viéndolo. Todos diciendo, ¡wow! Bueno, impresionante. Hay un vídeo en YouTube que se ve toda la pedida de mano. Increíble. O sea, mira, la piel de gallina y hace ya 2016, ¿eh? Hace 9 años. Madre mía. Increíble. Yo creo que para mí esa ha sido la pedida de mano más especial que hemos hecho y mira que hemos tenido. Uh-huh. Y hace 3 ediciones también tuvimos una que fue ella la que le pidió la mano a él. Qué bien. Que también fue súper bonito, lo mismo, fue durante la feria, pero esta vez lo hicimos diferente. Hacemos un cierre con fuegos artificiales y durante los fuegos, pues también los fuimos, les dijimos, no, desde aquí, desde el puente, se ven mejor los fuegos. Y cuando terminaron los fuegos, se encendieron las luces de estas del lago y de repente estaba ella arrodillada, le pidió la mano, todas ahí las amigas también estaban ahí alrededor. Tenemos que hacer algo especial. Ay, qué bonito. Tenemos que hacer algo especial. Porque a mí me parece que, hombre, celebrar una boda es muy especial, pero desde luego... Empezamos bien, así con la pedida de mano. Celebrar una, hacer una pedida de mano bonita. No tiene por qué ser con gente. No. Puede ser privado. Claro. Muy privada, pero que te organicen una. Claro. O si quieres, y quieres hacerle algo especial, pero en realidad no sabes cómo llevar a cabo tu idea, pues no hay nada más que preguntar a una especialista como es, bueno, pues la Wedding Planet, que tenemos aquí, adicta a las bodas, que tiene un equipo maravilloso y que te va a asesorar seguramente, claro, muy bien. Sí. Y que ya sabéis que si le hacéis una pregunta, otra cosa es que te la organice, pero, oye, tengo idea, tal, ¿crees que esto es conveniente? ¿O me das un tip que pueda ayudarme, claro, por favor? Y ella lo hace encantada. Yo encantada, ya sabéis. Claro que yo sí. Yo no tengo problema. Ay, bueno, oye, rápidamente, y terminamos hoy, un resumen de 2024. ¿Cómo han ido las bodas el año 2024? Ha habido muchas. Muchas. Muchas. Ha habido muchas. Ha habido bodas muy diferentes entre sí. Ha habido bodas muy formales. Ha habido bodas muy informales. Ha habido bodas muy temáticas. De hecho, este año hemos tenido la boda medieval, que yo la estaba esperando. Vamos, además la oficié yo vestida con mi traje medieval, con mi capa de terciopelo, que, bueno, me encantó. Además, una boda con mucho contraste. Porque los novios eran bastante rockeros, entonces claro, íbamos todos vestidos de la época medieval, pero la música que sonaba durante la fiesta pues era bastante gamberra, bastante rockera, muy pop de los 80, claro, estábamos todos vestidos de la época, pero bailando, entonces claro, el contraste que hacía era súper chulo. Qué guay. Era, bueno, esa para mí creo que ha sido una de las más especiales del año, pero hemos tenido muy especiales. Normalmente nosotros pues siempre tenemos esas bodas que dices, ay, estas, digamos, como que tenemos ahí el top 3, ¿no? Es decir, sí, este año no hemos podido hacerlo. Porque todas han sido chulas. Han tenido algo especial. Claro, han sido tan especiales que este año nos ha sido imposible. Es como, no, esta, no, pero, uy, no, pero, uy, la otra, ¿no? Este año no hemos podido decir cuál ha sido mejor o qué pareja ha sido más cariñosa. Imposible. Puede ser que los que el tema de las bodas cada vez sean pues como más originales. Más originales. Pero también habrá clásicas, ¿no? Sí, pero hay incluso las clásicas. Las clásicas, lo bueno que tienen cuando hacemos una boda clásica es que luego a lo mejor durante el banquete hace el contraste. Claro. Es decir, yo este año he tenido una boda que se ha celebrado aquí en Santa María, uh-huh, la ceremonia, y luego durante el banquete hemos tenido una música como muy diferente. La temática eran los libros, la música, los centros de mesa eran libros antiguos, los marcasitios eran con notas musicales, el sitting plan estaba hecho como una biblioteca con un sillón. ¡Qué bonito! Claro, entonces era como un contraste tan diferente. Y luego, pues, hora loca, hamburguesas de recena. Es decir, sí, que sea algo un poco más sobrio, claro, de primeras, no quiere decir que luego no haya un desmadre. Entonces, a mí esos contrastes me encantan. Claro. Porque es como que te esperas una boda como más sobria, más tal, y dices, ¡ostras, qué divertido ha sido qué esto! Guay. ¿Vale? Empezar como más serio, más tal, y de repente la boda hace un giro inesperado de los acontecimientos. Para y, bien. Claro, claro. O bodas que a lo mejor han empezado más informales y de repente ha habido como un giro también más, como más sobrio, uh-huh. y de repente ha vuelto otra vez a ser más informal. Este año hemos tenido de todo. Bodas muy temáticas, bodas muy frikis, bodas más como más elegantes, bodas más divertidas. Entonces, para mí, por eso no podemos elegir una que digas, uy, esta ha sido... No. Todas las parejas, los invitados, hemos tenido algunas anécdotas que, bueno, igual no se pueden contar muy, muy, muy así, muy alto, porque hemos tenido así cositas, pero no anécdotas en plan feo, no, anécdotas divertidas, pero que, bueno, igual mejor... que mejor no contarlas. No contarlas. Que se queden ahí. Claro, lo que igual entre nosotros nos las contamos y decimos, joder, váyatela, pero sí que, bueno, pues en plan guay, ¿no? Y sobre todo eso, que la gente ha disfrutado muchísimo. Muchísimo. Bodas que han puesto dos salidas, o sea, dos vueltas de autobús, en plan, oye, pues una salida a las 9, tal, sí. Para los primeros que se quieran ir, irse el autobús vacío o no salir, porque la gente no se ha querido ir. Y luego un poco más y tener que echarlos con agua hirviendo porque no se querían ir no ni en la segunda vuelta. Sí, como, pero ya nos tenemos que ir, ¿es esto? Porque... Es una muy buena señal. Claro, ¿eh? La gente claro. lo está pasando bien, se está Exactamente. Divirtiendo. Exactamente. Eso para mí es... Yo siempre les digo a las parejas que... al final la boda, sobre todo la gente con lo que se queda es con lo bien que ha comido y lo bien que se lo ha pasado. Siempre. Entonces, que tus invitados cuando llega la hora de terminar la fiesta no se quieran ir, eso es muy buena señal, pero muy buena señal. ¿Cómo se presenta 2025? Pues mira, entre los compañeros de profesión sí que estamos de acuerdo que, claro, 2022 fue... O sea, nada, un despiporre. Claro, veníamos de mucha, pandemia. Mucho aplazamiento, claro. Muy tal. 2023 muy bien, 2024 muy bien. Y 2025 no es que esté mal, pero sí que ha habido, pues, un poquito, ha tranquilizado, ¿no? Un poco, ¿vale? Bien. Pero 2026... A tope, que yo estoy cerrando más bodas para 2026 que para 2025. Pues mira, es una buena oportunidad quizá quien lo esté pensando, que igual hay fechas para 2025. A mí, por ejemplo, sí que es verdad que muchas fechas para 2025 no me quedan, pero sí que tengo huecos, bastante huecos claro. así sueltos, pues dices, oye, junio, pues a lo mejor me queda un fin de semana suelto. 2026 ya tengo bastantes fechas cogidas, pero sí que tenemos así a lo mejor algún mes... que está más flojito, claro. Sobre todo pues eso, cara a noviembre, diciembre, que son meses que a lo mejor no hay tantas bodas, uh-huh. aunque este mes sí que he hecho bodas sí. en noviembre, pero que esa temporada que ya empieza a dar el bajoncito, pues igual sí que quedan fechas, que hay parejas que igual te dicen, oye, pues que yo he hecho, o sea, uh-huh. que yo he hecho bodas express, que las he organizado en 8 semanas, así que si alguien está pensando en casarse y dice, ah, pues venga, nos liamos a la manta a la cabeza, lo hacemos ya, que sí, que cuenten también, conmigo, que también lo hago. Que también lo hace. Oye, mira, Alfonso nos comenta por aquí un oyente dice, nos dice, hola, buenos días, feliz miércoles. Y sí, estoy seguro que 9 meses después de San Valentín hay nacimientos. Bueno, pues hombre, no sé, vale, puede ser, puede ser. Bueno, Carmen, como siempre, es un placer verte. Vamos a ir, no sé si cada 15 días encontrándonos por aquí, ¿vale? Dando pinceladas sobre, sí. bueno, bodorrios, pedidas, cualquier acontecimiento que quieras celebrar, o sea, organizar. Fiestas, eventos y lo que venga bien, pues se puede hablar de todo eso un todo, poquito. De todo. Y si algún oyente quiere comentarnos algo, hacer alguna pregunta al respecto, resolver alguna duda que pueda tener, Carmen siempre está dispuesta a dar algún siempre. Consejito que otro sin ningún problema. Recordad, si tenéis pensado pedir matrimonio, que me pregunten. Que le pregunten y que, bueno, parece ser que la fecha de San Valentín sería una bonita fecha. Por cierto, cae viernes, además, ¿eh? Sí, ahí tenemos un puente bien. Largo, ¿eh? A ver si un viajecito a los restaurantes ahí, le viene muy sé. Bien, ¿eh? Claro, una salida de fin una de salida, semana. Qué bien. Y de repente, además, no la pides el viernes, el día de San Valentín. Tú el día de San Valentín tienes la cena romántica. Y luego ya... La otra persona sábado, se tienes... piensa que... Uy, nada, ya pues este fin de semana no va a ser. ¡Ja! Y llega el sábado y lo haces. Claro, ¡ah, amiga mía! Ya sorprendido. No se lo pides por San Valentín, se lo pides el fin de semana de San Valentín, más original, pues fíjate. Carmen, gracias. Gracias a ti. A ver, ¿en 15 días hablamos? Hablamos. Venga, gracias, Carmen.

pantalla en el parabrisas, una superautonomía eléctrica y 50.000 luces LED inteligentes. Solicita una prueba de conducción y vive a lo grande. Más info en opel.es. Opel Marcos Automoción. Vexa, empresa líder en construcción. Trabaja en la creación de infraestructuras, conservaciones y rehabilitaciones tanto para el sector público como privado, siguiendo los más exigentes requisitos medioambientales. Vexa es una compañía de Simetría Grupo. Somos Marca, un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Bueno, siempre en tu compañía, siempre me encuentro en buena compañía porque sé que estáis ahí al otro lado y bueno, pues eso es algo que ya sabéis que me encanta. Mandéis mensajes o no, no pasa nada. Los que podéis, pues genial. Mira, por ejemplo, también nos contáis por aquí. Buenos días, buena música, Tino Casal, saludos. A ver si hay sorteo de entradas para el viernes, para el Elche Club de Fútbol. Pues Juan Carlos, voy a comentarlo con el equipo de deportes, con el equipo de Marcador, porque no lo sabemos, eso lo saben ellos, y a ver que me notifiquen si tenemos entradas para sortear. Qué ganitas, del Elche Club de Fútbol. Oye, os voy a contar cositas. Cositas que ocurrían un 22 de enero de 1963. Te cuento cosas. Mira, Charles de Gaulle y Conrad André firman el Tratado del Eliseo. Y te voy a contar por qué fue tan importante esto, sellando así la reconciliación entre Alemania y Francia. 18 años después, además del final de la Segunda Guerra Mundial, ambos se habían opuesto al régimen nazi de Adolf Hitler y quisieron institucionalizar la cooperación entre ambos países. Esto se hacía para reforzar los vínculos entre los jóvenes de ambas naciones y se creó la Oficina de la Juventud Franco-Alemana. Desde 1963, pues esta organización, esta Oficina de la Juventud, ha permitido participar en 320.000 programas de intercambios a unos 9 millones de jóvenes de ambos países. En el plano político, el tratado contempla encuentros entre los jefes de Estado y Gobierno al menos dos veces al año y reuniones en el ámbito de defensa, la educación y la juventud. Desde entonces se ha mantenido una relación cercana entre los jefes de Estado franceses y alemanes, considerada con frecuencia como el motor de la integración europea, el denominado eje franco-alemán. Pues mira, me parece que estos dos lo han hecho muy bien, ¿no crees? Bueno, estos dos. Charles de Gaulle y Conrad André, que firmaron ese tratado. Más cosas que ocurrían. Mira, en 1977 Felipe de Borbón asume el título de príncipe de Asturias junto al resto de títulos vinculados al heredero de la corona española. En 2006, Kobe Bryant establece la segunda mayor marca de anotación en la historia de la NBA con 81 puntos en un partido. Y en 2021 entra en vigor el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, negociado y aprobado en 2017 en las Naciones Unidas. Pues te hemos contado algunas de las cosas que ocurrían el día como hoy. También te cuento, por cierto, que hoy se celebran los santos de Vicente, también Anastasio, Gaudencio y también la Beata Laura se celebra en el día de hoy. Muchísimas felicidades a todos los que tenéis lo que sea que celebrar en este día, en este miércoles día 22 de enero de 2025. Y extendido a todos los oyentes de esta casa, desde luego que tengáis un día fantástico. ¿qué os parece si seguimos con un poquito de música antes de llegar a las 12 del mediodía, momento en que también estaremos a través de... a través de la televisión local de Elche, a través de Teleelche. Manda un WhatsApp al 665 89 64 50 y te leemos en directo. Ya en las 12 y 3 minutos de esta mañana, mañana de miércoles, ya conectados también con la televisión local de Elche, con Teleelche, tras el día a día con Rosmari Alonso. Llegamos nosotros. Desde las 11 de la mañana estamos en Somos Marca a través del 101.4 Radio Marca Elche. Y a partir de ahora también nos podéis ver cómo hacemos la radio en directo por televisión, por Teleelche.

es más gorda la subida, más grande que el mes de verano. Que la de verano. ¿Por qué? Porque son todas las semanas en las que hay varias comidas, varias cenas, y en lo que nos lo vamos a saltar sobre todo es el dulce. Porque es más concentrado también, ¿no? Es mucho más concentrado. Son festividades, es un momento muy concentrado y que lo consumimos todo en un periodo de tiempo corto. El verano es más largo, sí, tomamos cositas tal, pero es un periodo más espaciado y no se consume ahí como... Aquí y el es dulce, muy intenso. Sobre todo el dulce. El dulce, y es muy intenso, y hoy una, mañana otra, pasada otra, y te pones a pensar y dices, el mes de diciembre son 4 semanas en las que en todas hay alguna celebración, o 2 o 3. Y no solo en casa. No, no. En las oficinas también. Exacto. Suele haber que si la bandejita de turrón. Exacto. Por ejemplo. Exacto. Entonces, ¿qué? Decimos, bueno, todo esto que me he puesto ahora en Navidad me lo quiero quitar rápido. El primer error es pensar rápido. Milagros a Lourdes, dicen, ¿no? Sí. Y luego la persona piensa, bueno, yo ya termino las Navidades, yo ya me estoy controlando, y piensa que en la semana que se ha controlado se va a quitar todo lo que se ha puesto en Navidad. No, hacen falta más semanas para ver que el peso empieza a bajar. Quizá tenemos que ser conscientes de que vamos a ir muy poquito a poco, sí, pero va a ser constante y más efectivo al final en el tiempo. Pero va a ser constante siempre y cuando la persona no se lo salte. Hombre, porque claro, yo cuanto me lo salto, ya no soy constante. Ya está. Y lo que más molesta es, una persona piensa que está siempre a dieta y llega el fin de semana y no está a dieta. Pero en su mente es, mira, este no me lo como porque... Pero se ha comido el otro. Claro. Entonces, mentalmente, es como que siempre está la persona a dieta. Uh-huh. Hay que cambiar el chip. Mi eslogan es, deja de hacer dieta y aprende a comer. Sí, hay que quitarnos esa palabra. Esa palabra debería ser borrada. Sí. Del diccionario incluso. Dieta. Porque hace daño. Claro, no estamos a dieta, régimen, dieta. Tampoco. No, simplemente aprendemos a comer bien. Sí. Y ya está. Exacto. ¿Qué debo hacer yo para ir bajando peso de una manera saludable? ¿Qué hacemos? Quitarnos de la cabeza que esto es fácil y rápido. Primero. Y tener muy el primer paso es admitirlo, ¿no? Admitirlo y que no lo voy a conseguir en todo en un mes. No. Ay, ojalá. Exactamente. O que dejamos de comer, que eso no va a ser saludable. Uh-huh. Porque luego cuando volvamos a comer vamos a tener que subir el peso que hemos perdido de manera que no es correcta por la masa muscular. Es verdad. Entonces, sí que tenemos que tener muy claro que lo que me está haciendo subir peso es la glucosa. Tanto en forma de dulce, como en el arroz, la pasta, la patata, las cervezas, son alimentos que tienen glucosa. Es que todo lo que has mencionado está tan bueno. Buenísimo. Y mientras a mi cuerpo le esté entrando glucosa, no va a salir la grasa almacenada. Vale. Entonces, cuesta mucho a la gente decir, pero no puede ser que si yo me como un plato de arroz, me estoy tomando, ¿cuántos sobres de azúcar? Pues unos 10. No. Sí, en un plato de arroz. ¿Qué dices? Y dice, no, pero el arroz era con verdura. Da igual que sea con verdura, que sea con carne, que sea con pescado. Pero me acabas de dejar, ¿cómo? 30 aquí gramos. Aquí consumimos mucho arroz. Mucho. ¿Y nos estamos metiendo cuántos sobres de azúcar? Piensa que por 30 gramos de arroz ya cocinado, me da igual si es servido. Es una ración, ¿no? 30 gramos. 30 gramos es el tamaño de una pelotita de al ping-pong. Menos. Sí. Vale. ¿Cuántos? Equivale a un sobre de azúcar. Entonces, si tú pesas un plato de arroz que tú te vayas a comer, entre los 8 y los 10 sobres de azúcar te los estás comiendo. Ahí va. Entonces, si tú dices, ah, no, es glucosa, pero bueno, esto yo en un día lo quemo. No, no. Y hoy es arroz, mañana he comido patatas, luego lo voy a poner cervecita, la cerveza es cebada. La cebada es glucosa. Bueno, la cerveza sin alcohol. Vale, te has quitado el alcohol. Pero la glucosa pero sigue siendo la cebada, que es glucosa. Entonces, hay muchos mitos que para bajar peso tengo que quitarme grasas. Yo por comer grasa no almaceno grasa, por comer glucosa almaceno grasa. No tengo un almacén de grasa en mi cuerpo y un almacén de azúcar. Todo mi almacén es de grasa. Y esa grasa se está formando por la glucosa que como y no quemo. Entonces, es cambiar mentalmente, pero lo importante es que tú puedes cambiar si lo has comprobado. O sea, si tú dices, bueno, yo voy a controlarme en mi casa. Vale, tú te controlas 2, 3, 4 días. Si no tienes una obligación, que te digas, venga, voy a obligarme a hacer esto, esto y esto, y no saltármelo en nada, uh-huh, en el momento que entre un poco de glucosa, a lo mejor ese peso que estabas perdiendo ya no lo pierdes. O sea, hay que seguir, hay que ser constantes. Hay que ser constante. La constancia es muy importante. ¿Qué ocurre? Que si yo a lo mejor, no sé, pesaba 60 Y esta semana he perdido medio. Vale, 55, pero me lo salto el fin de semana, recojo 800. Claro, entonces ya empiezo con 60, 800. Claro. Ay, ya empiezo desde más arriba. Y otra vez medio kilo para abajo, pero bueno, siempre le estás sumando un poquito más del fin de semana. Exacto. Pero sí podríamos tener ese salto de esa comida saludable que estamos tomando. ¿Podríamos saltarnos? Claro. De alguna manera, saludablemente hablando, claro, tener ese fin de semana, yo no te digo el viernes, sábado y domingo, pero si vas a salir a comer o a cenar uno de esos días, ¿hay maneras de poder disfrutar de todo eso sin que suponga, pues eso, si has perdido medio kilo, no subas uno el fin de semana, porque estás sumando, a la fin y a la posta, estás sumando siempre más de lo que pierdes? Exacto. ¿Hay maneras de que el fin de semana podamos disfrutar sin que se nos vaya tanto? Claro que las hay. Siempre tiene mucho que ver cuánto me he movido. Si me muevo más, si me muevo menos, se va a notar. Y no es lo mismo si yo el sábado como fuera, el sábado ceno fuera, el domingo como fuera. Claro. Pero yo puedo comer, no sé, pescado al horno o carne a la parrilla y me tomo una buena ensalada. Y como no ha entrado glucosa, yo estoy perdiendo peso. Vale. Nos pensamos que para bajar peso hay que comer poquito. Y luego no es lo mismo una copa de vino que cuánta cerveza me voy a beber. No quiere decir que el vino sea saludable. El alcohol es malo donde lo pongamos. Pero no me hace subir tanto el peso el vino como la cerveza. El tinto, el blanco. Que el blanco tiene más azúcar. Lleva más azúcar, pero bueno, aún así evitamos el gas también, que tanto nos hincha. Claro, el gas nos hincha, pero no nos hace grasa. No, pero es hinchazón, con el tiempo se va a ir. La grasa va a tardar más. Pero el comer saludablemente, a ver, el arroz es un alimento saludable, la pasta es saludable. El problema es que sin darnos cuenta, la base de nuestra alimentación suele ser alimentos de glucosa. Si pensamos, por ejemplo, en los niños el viernes que van a cenar, ya van a cenar a lo mejor, si es cumpleaños ya la hemos liado, pero si van a cenar, pasta. ¿Qué comen? El sábado y el domingo van a comer el arroz, luego van a ser los macarrones, luego va a ser la noche pizza, que es harina. Y luego nos han hecho creer que la fruta nos engorda. La fruta no nos hace subir de peso. Con la fruta no engordamos. Entonces, hemos quitado la fruta y hemos puesto el postre dulce. No, un plátano no, que el plátano tiene mucho azúcar. Una tarta de queso. El plátano no me hace subir peso. No. El plátano no me va a hacer engordar. Pero ¿cuántas personas piensan que el plátano no? Es el demonio de las dietas. Madre mía. Entonces, claro que hay de manera de comer saludablemente, sin de necesidad de comer el arroz, la pasta, la patata. Mm. La base de la alimentación de guarnición suelen ser patatas. Claro. Sí, es verdad. En vez de unas verduras, exacto, por ejemplo, ¿no? Exacto. Una tortillita a la francesa, por ejemplo. Un huevo frito sin mucho aceite. O sea, yo es que lo suelo hacer casi plancha, ¿no? Pero aún así lleva muy poquito. Pero muy el aceite no te va a hacer subir peso. Sí, pero bueno, que no es esa fritura. Ahí va, yo el fritura. Yo es que veo cómo se fríen algunos huevos, que dicen que se fría así, y a mí el ver tanto aceite con un huevo ahí dentro, a mí es que como que me da cosa. Pero bueno, es que es como se hacen. Pero de todas maneras, pero es que ese aceite es saludable. Tú luego te estás sirviendo el huevo en el plato, no te estás poniendo el aceite. Claro. El problema, si yo quiero bajar peso, el problema va a ser que voy a mojar la yema con pan. Qué buena. Pero el huevo frito no te... Es más, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que si me como la tortilla francesa bajo peso y si el huevo es frito no? No, con los dos bajas peso. Es el pan. Claro, yo puedo usar aceite, de hecho yo cocino todo con aceite, es el alimento que más vitamina E tiene y es importantísima esta vitamina y no tengo ningún problema. ¿Qué hago? No voy a mojar pan. Entonces tortilla francesa. Bueno, ya depende. No mojo pan, por no ejemplo, mojo yo hago huevos rotos, yo hago huevos rotos en lugar de con patatas con calabacín. Claro. Ah, qué bueno. Y es otro sabor. Le he puesto el jamón serrano, le he puesto el calabacín y el huevo frito. Mira, pues lo de la base del calabacín no se me había ocurrido. Es que mentalmente tenemos asociado que sí o sí hay que comer siempre con pan. ¿Por qué? No nos movemos los que nos movíamos antes. No nos hace falta la glucosa que nos comíamos antes porque no me muevo. No. Entonces, es muy importante ese movimiento con cuánta glucosa me estoy comiendo. Todo esto que estamos hablando también tiene mucha relación con el tema de la diabetes, claro. Porque creo que está aumentando además sin parar esta enfermedad que la llamamos silenciosa, ¿no? A veces. Sí. ¿Hay un tipo? ¿Cuál es? A ver, está la diabetes tipo 2, ¿sí?, y la diabetes tipo 1. ¿Y cuál es la silenciosa? ¿Qué ocurre? Que la diabetes tipo 2 viene con un sobrepeso. Digamos que esa sería más silenciosa que la otra. Vale. ¿Vale? El problema de la diabetes es que cuando tenemos la glucosa alta en el tipo, tanto 1 como el 2, tú no lo notas. y ahí es donde se dice silenciosa. Uh-huh. Tú te estás perjudicando órganos internos y a ti no te duele nada. De hecho, en la consulta claro. que llevo con los pacientes, dice, ya, pero es que yo me encuentro bien. Digo, claro, pero si te hacen los controles de azúcar, ¿cómo estás? Claro. Es importante, entonces, a lo mejor hacerse esos controles de azúcar, incluso aunque no, porque tú puedes, no, yo no tengo diabetes, pero es importante tener un control de azúcar o no. No, porque si tú no tienes diabetes, tu glucosa va a estar bien. Pero no lo sabes. Quiero decir, como es una enfermedad silenciosa, es bueno, no sé, que una vez al año nos hagamos un control para saber que sigue estando todo bien. Hombre, todo es como aquello de prevenir, siempre es bueno, pero es que hacerte un control es que vas a la farmacia y te pueden hacer el control en el dedo y ahí te van a decir cómo tiene la glucosa en ese momento y ya lo sabes. Fácil. Porque si tú no tienes diabetes, aunque te comas el arroz, el bocadillo y la tarta de queso, la glucosa no debe de subir más de 140. Vale. Entonces, sí que quieres hacerlo para tu tranquilidad. Uh-huh. Ahora, si una persona tiene un sobrepeso, pues sí que haces ese control. Mejor. Para, claro, siempre vas a tener información. En uh-huh. todo esto, o sea, ese control que tú te haces es para tener información, uh-huh. para tu bienestar. Está aumentando, ¿no?, en España el tema de la diabetes, pero más preocupante quizá en los niños. Deberíamos preocuparnos más, porque es lo que has dicho tú, la base, cómo comen los niños. No, estamos generalizando, pero no quiere decir que sea así en todos los lugares, ¿vale? O en todas las casas. Pero por lo normal, sí tienes razón, la pasta, la pizza, el postre, los dulces. Y deberíamos preocuparnos en todo esto, ya que los niños están teniendo diabetes jóvenes y sigue aumentando los casos. Sí, la diabetes ha aumentado de manera exponencial. La que antes era la diabetes que tenía la persona mayor, de 60 años, se ha adelantado a los 40 años y en niños es increíble la cantidad de sobrepeso que hay. Pero si vemos los almuerzos que llevan los niños al colegio, porque yo he realizado talleres en los colegios para que los niños sepan la cantidad de glucosa que llevan dentro de sus mochilas, y qué ocurre, que si les estamos haciendo creer, vamos a empezar con los padres, porque a ese niño el almuerzo, ¿quién se lo ha preparado?, que unas tortitas de arroz inflado es un almuerzo saludable, eso es glucosa. O el pan de pipa, o las galletas. Yo he visto que los niños llevan los paquetes de galletas. Vamos a hacer un bocadillo, que al niño le hace falta esa glucosa porque luego va al recreo, que se va a mover. Un bocadillo con companaje, con aceite, con jamón, con queso. Como toda la vida. Como toda la vida. Y vamos a descartar todo aquel almuerzo. Al cole ibas con un bocata. Exacto. Entonces sí que es cierto y que... Y la merienda era un bocata. La merienda era un bocata, claro. Es verdad. Y además, a nos encantaba. Y el día que en el bocata tocaba nocilla, eso era una fiesta, vamos, sí. ¿O no? Sí, ¿qué ocurre? Que lo que antes comprábamos fuera y no había en casa, te comprabas fuera todo lo que vaya envasado, te comprabas fuera la magdalena, hoy lo hemos metido en casa. En nuestros armarios de la cocina, ¿cuánto hay cereales? ¿Cuántos hay magdalenas? ¿Cuántos hay fogasetas? ¿Los donuts? Uh-huh. Todo eso es glucosa. Y luego, ¿los niños qué pasa con los cumpleaños? Todo es glucosa. Y la pena que hay hoy en día también es que para que un niño se mueva está costando más. Hay que separarlos de las pantallas. Antes no hacía falta que nos dijeran vete a correr, si el problema es que nos decían estate quieto. Antes salía con el bocata a la calle a jugar a correr por la calle. Exacto, jugábamos en el colegio a la comba, a la goma, hombre, a polis y cacos. Hoy en día eso no está. Entonces los niños no se están moviendo y la cantidad de glucosa que están comiendo son... barbaridades. Uh-huh. Sí que si el niño tiene un sobrepeso de casa, deberían decir, vamos a ver qué tenemos que cambiar. Uh-huh. Porque tampoco se da una información. Sí, no, hay que seguir una dieta mediterránea. Sí, pero ¿eso qué es? Claro. La gente lo sabe, pero luego lo ponlo en la práctica. Pero la gente que yo llevo, los papás o las mamás que vienen porque el niño tiene sobrepeso y tienen que bajar, les cuesta luego seguirlo. Quizá pensamos dieta mediterránea, fruta, verdura, cereales, todo esto, sí. Pero luego metemos el bollito. Y sí, yo llevo una dieta mediterránea, pero también lo he acompañado de algo dulce que me he tomado. Sí, mucha pasta durante la semana, por ejemplo. Todos sabemos lo que tenemos que comer, pero no todos saben cómo hacerlo. Sí. Y eso es lo importante, además, en cualquier casa. Si educamos desde jovencitos a los nenes, ellos van a ir creciendo ya con esas pautas aprendidas. Comprobadísimo. Y seguirán su rutina. Exactamente, se trata de que tú siempre puedas comer de una manera saludable y de vez en cuando, oye, me lo he saltado, ¿no? Y no pasa nada porque luego sé que he vuelto a este grupo de alimentos, ya no los estoy comiendo y no pasa nada. No es lo mismo si, ¿qué me he puesto? 800 gramos, un kilo de Navidad, ha habido gente que ha cogido 5 kilos. Depende siempre de cada persona, pero no es lo mismo. Y si no te lo paras ya, eso va a ir a más. 5 kilos en Navidad es mucho, ¿eh? Es mucho. Es muchísimo. Es muchísimo. Ya nos parece mucho en verano. No, no, en Navidad se sube más peso que en verano, ¿eh? Sí, madre mía, por los dulces. Sí. Oye, una cosa, hay un libro que nos puede ayudar mucho, ¿verdad? Sí. Cuéntanos. Es un libro que yo hice y tiene menús, tiene recetas de esos menús. El libro pone manual de alimentación en diabetes, pero como yo, mi pensamiento es que la persona que no tiene diabetes ha de comer como la persona que tiene diabetes, es una alimentación saludable, uh-huh, en la que vas a encontrar frutas, verduras, carne, huevo, pescado, legumbres, de una manera que tú haces a la semana un menú, que no tienes que pensar qué hacer porque ya va escrito, tienes tus recetas, que no tienes que emplear más de 20 minutos en la cocina, porque hay que quitarnos de la cabeza que para hacer un buen cocido tiene que estar el puchero 3 horas. No, obviamente estamos trabajando, no tenemos el mismo tiempo, pero también puedes hacer una comida muy buena y saludable. Uh-huh. Y en este libro tenemos 6 meses de menús. ¡Oh, qué bueno! Lo podemos encontrar en Seneca y en Alitruc. Seneca y Alitruc. ¿Y se llama Alimentación? Manual de Alimentación en Diabetes. Y si no, el de Faramora. ¿No? Vamos a pedir el libro de Faramora y, bueno, pues nos lo hacemos. Nos va a ayudar, nos va a agilizar mucho en la cocina, pero también nos va a enseñar, porque sabemos los alimentos que debemos consumir, pero como he dicho, no todo el mundo sabe cómo hacerlo, cómo consumirlos, aparte de hacer una ensalada o un pescado o una carne a la plancha. Exacto. En este libro, en esos menús, nos enseña cómo utilizarlos de otra manera también, que no sea todo plancha, que a veces nos aburrimos un poco. Sí, pero ¿no? Piensa que no es todo plancha. No, tú puedes hacer el guiso, puedes hacer la carne al horno y es igual de buena, igual de saludable. Y no es plancha. Por eso lo digo, que nos quita un poco. Que no sea aburrida. Eso es. ¿Eh? Y eso lo aprendemos con este libro. Fara, pues siempre es un placer hablar contigo porque aprendemos muchísimo. No es que aprendamos mucho, es que sabemos perfectamente qué cosa. Lo del arroz me ha dejado loca, te lo digo, porque en una tierra que comemos tanto arroz, yo sabía que, hombre, a diario tampoco es cuestión de comer arroces, pero no sabía que tenía tanta glucosa comerte tu ración de arroz. Es glucosa todo. No lo sabía. Del concostra ni hablar, ¿no? Ya. No, el concostra mejor, vas a comer más huevo que arroz. Sí. Estupendísimo. Y morcillita y la... No, la grasa, la proteína, no tenemos el problema. El pues problema con el arroz. Me estás dando una de cal y una de arena, venga, me vale. Me estás diciendo que me coma los choricitos y tal. Totalmente. Y cuidado con el arroz, ¿vale? Sí. La cantidad de arroz un poquito menos, vamos a comernos el arroz con costra, con el huevo, con Exacto. su choricito y con todo. Sí. Pues mira, ahí me llevo yo una alegría. Sí. Y todavía estamos a miércoles, todavía falta para el fin de semana. Vamos a aprovechar para alimentarnos bien y luego el fin de semana nos pegamos un caprichito, pero también con mucho control, ¿no? Exacto. Fara, gracias. Gracias a vosotros. Somos Marca, un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas.

walking me. Oh, oh yeah. When you're waiting for a voice to come in the night, but there's no one. Don't you feel like a cry? Somos Marca, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Son 20 los minutos que nos separan de la una de la tarde. Es momento de irnos hasta Cáritas, o de que Cáritas llegue aquí al estudio como cada miércoles. Saludamos a Jesús Fernández. Buenos días, Jesús. Buenos días. Hola, un placer tenerte con... ¿Tú es la primera vez que nos visitas? No, ¿aquí? Creo que he estado tres. ¿Así? ¿Sí? ¿Aquí, tres conmigo? Ocasiones. Contigo no recuerdo, pero llevo 21 años en Cáritas. Ah, entonces habrás venido alguna vez. Sí, yo creo que sí. Bueno, pues llega desde, bueno, monitor del centro además de acogida, y vamos a hablar de cómo ha ido toda esa operativa. No olvidemos que hoy ya estamos en 17 grados, pero ha habido una ola de frío importante en la ciudad, y claro, hay que atender también, hay que tener muy en cuenta estas olas de frío, como cuando se tienen las de calor, con, bueno, la gente que lo necesita, ¿no? Que necesita un refugio para esos días. Y desde Cáritas Elche, con un gran equipo, ¿cómo habéis llevado todo esto? ¿Cómo ha ido la organización? Pues, bueno, estamos acostumbrados, es nuestro objetivo, nuestra labor, atender a las personas más vulnerables. Como bien has dicho, están siempre en calle, que ya esto los convierte en personas vulnerables. Pero quizás cuando las temperaturas son extremas, bien por calor o por frío, corren el riesgo de enfermar y en un caso extremo perder la vida, porque no es el caso en nuestra ciudad en esta ola, que nadie haya perdido la vida por uh-huh. frío, pero sí que es verdad que se enferma, y las enfermedades, o sea, una bronquitis, una neumonía, una bronquitis con este frío se convierte en una neumonía, una pulmonía, y acorta muchísimo la esperanza de vida de las personas que están en calle. Uh-huh. Desde Cáritas, bueno, pues todos los servicios que tenéis han sido muy concurridos. No es que se haya ni duplicado ni nada por el estilo, pero ha sido muy intenso, ¿verdad? Sí, siempre mantenemos todo el año, los 365 días, la misma actividad. El centro está abierto 24 horas, 7 días, o sea, siempre. Y es verdad que lo tenemos siempre al 100%, que nos hemos coordinado con el resto de instituciones que trabajan en lo social, en calle, con exclusión social. Es una realidad cerrada que las plazas las iban a poner en Conciencia T, y hasta allí hemos ido derivando a todas las personas que han acudido al centro para solicitar plaza, y ante la incapacidad de poder acogerlos, pues se les ha derivado a Conciencia T, uh-huh. algunas veces con desplazamiento, otras pidiéndoselo a policía, y básicamente, pues donde sí, como hemos hablado, donde sí que se ha notado el incremento es en el espacio de desayuno, ducha y desayuno, que lo ofrecemos todas las mañanas de lunes a viernes, de 8 a 9 y media, en el centro de acogida, donde se abren las puertas, la persona entra, damos un servicio de ropa interior, toalla, toman su ducha, hay material para, o sea, productos para higiene, y luego pueden tomar un desayuno caliente, uh-huh. un café con leche, bollería, tostadas, uh-huh. vamos, se puede hacer un buen desayuno. Y luego también dos días, martes y jueves, ofrecemos ropero, que es otra cosa que también pues hemos más que duplicado, porque uh-huh. cuando estás en la calle no tienes armario y necesitas pertrecharte con más ropa para soportar. Elche no es una ciudad fría, normalmente, y cuando vienen estas temperaturas, pues necesitamos ropa de abrigo. No es una ciudad fría, pero es muy húmeda y eso a veces sí. No es como que cala más. Y hay que tener también mucho cuidado con estas personas que no tienen casa, que están en la calle, que están en la intemperie. Ni casa ni ropa. Ni ropa, exacto. Es que... lo que tú dices, por la mañana se acercan al centro, una ducha caliente, empezando ya por ahí, y luego poder tomar un desayuno que te reconforte, te cambias de ropa, te abrigas un poco y bueno, cada uno vuelve a su rutina, porque también hay que tener en cuenta que hay gente que simplemente es lo que quiere o necesita, ¿no? En ese momento. Sí. Hemos hablado muchas veces de que necesitan su tiempo, quiero decir, no es que quieran estar, es que necesitan su tiempo y vosotros desde Cáritas les dais el tiempo que ellos necesiten para ir tomando contacto y no agobiar a esa persona que está en la calle, ¿no?, de alguna manera. Sí, las decisiones las toman ellos, igual que digo que hemos tenido que implementar más recursos para desayuno, ducha. También se ha hecho más atenciones sociales, porque aprovechando que se hace más necesario tomar esa ducha, te devuelve la vida. Después de una noche en la calle, debajo del reparto de mantas también ha sido muchísimo mayor, porque donde digo que no es una ciudad fría, que sí que lo es, y húmeda, y es incomodísimo dormir en la calle, pero cuando las temperaturas bajan de 5 grados, 4 grados, hemos tenido creo que sensaciones térmicas de menos 1, la noche se hace larga, el cuerpo no, somos animales de sangre caliente, sí, pero no podemos producir calor así si no hay actividad, y los cuerpos se quedan muy fríos y esta ducha pues te devuelve un poco a la vida, ¿no? Y sí que es verdad que también, como se animan a acercarse al centro, personas que pues realmente no tienen respuesta habitacional o residencial, porque yo, como bien has dicho, yo creo que todo el mundo, si le pones las llaves de una residencia, de un espacio, lo va a aprovechar. Claro. Hemos también duplicado o triplicado las atenciones sociales, porque ya que se acercan aprovechan para decir, es que llevo desde no sé cuándo sin carnet de identidad y ahora quiero ver o para solicitar algún tipo de ayuda, porque normalmente viven muy desconectados, se llama exclusión social severa, porque algo que podría parecernos completamente absurdo, como es no poner en marcha ayudas que son un derecho, no son un regalo ni son... ningún tipo de acontecimiento que alguien tenga la gracia de darte, sino que son derechos por ser ciudadanos de nuestra ciudad, de nuestro estado, no las activan, simplemente porque están tan fuera de... El trámite, ¿no?, que tienen que hacer, sí. Que no, quizás no saben ni cómo... Sí, o sabrían, pero no hay el ánimo, es, no sé, como una especie de depresión profunda, no es así, pero casi es... Porque eso también se les ayuda desde Cáritas, claro. Sí, desde Cáritas se orienta o se pone en marcha, se facilita la petición de cita, que a veces son complicadas. Si es al resto de la ciudadanía y a veces nos cuesta relacionarnos con la administración, pues a ellos que tienen mucha menos capacidad de tener paciencia o de exhibirla, porque también tienen paciencia, pues estamos ahí también, es algo que nos hemos dado cuenta que también. Jesús, este protocolo en la ola del frío sigue en marcha, ¿no? Porque bueno, tenemos un par de días que las temperaturas suben un poco, pero claro, las noches siguen siendo frías y vosotros seguís con este dispositivo en marcha, ¿verdad? Sí. Si no con el caudal de personas, o sea, con la intensidad, con la frecuencia de peticiones, porque la gente pues ahora se ha pertrechado un poco, pero anoche, por ejemplo, estuvimos repartiendo mantas también. Hoy es jueves, hoy saldrá el equipo de calle. O sea que las salidas las hacemos igual, ofrecer... la ayuda y mantas si fuera necesario, si la necesitan, se va a hacer, como mínimo el acompañamiento. O sea que seguimos con la línea de trabajo Y ya digo, anoche se estuvieron, porque luego también es fácil que les quiten las mantas. Es que hay muchas peculiaridades en la calle. Que no conocemos. Tú tienes tus cositas recogidas, tu abrigo lo dejas en un sitio porque por el día hace algo ya de calor, vienes por la tarde y ya no lo tienes. Y dejas tus mantas escondidas y alguien se las ha llevado. Uh-huh. O pasa el servicio de limpieza y como es también lógico pensar, pues recoge todo lo que se encuentra. Y bueno, y vuelven a quedar en precario y vuelven a pasar y vuelve a ser necesaria esta noche la manta para dormir. Y eso es uno de los muchos y buenos trabajos que se realizan desde Cáritas con profesionales y también con voluntarios. Uh-huh. No hay que olvidar que la gente que está en la calle, bueno, pues es esa exclusión social, sin vivienda y que hay que pasar la noche. Y las noches son muy duras, sobre todo en invierno. Para eso estáis desde Cáritas Elche ayudando como lo hacéis. Y también, bueno, con ese dispositivo conjunto con el ayuntamiento, me comentabas, protección civil. Con policía, uh-huh. con Ciencia T, con Caritas. Cruz Roja. Uh-huh. Estáis sí, todos a una. Cáritas, sí. Hacemos todo lo que podemos y se suman esfuerzos con el resto de instituciones. Como siempre, buen trabajo para ayudar a los que necesiten ayuda. Ahí está Cáritas Elche. Jesús, gracias. Muchas gracias a vosotros por darnos también, por poder transmitir el trabajo que se hace, uh-huh. que la gente, las personas, los ciudadanos de Elche sepan que, lo sepan que estamos ahí. Sí, porque es mucho y seguramente era mucha la gente que no conocía, ¿no?, tan profundamente el trabajo que se realiza desde Cáritas. Así que sí lo vamos conociendo cada semana un poquito. Gracias, Jesús. Gracias a vuestra labor. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues que nadie se mueva de ahí porque voy a conectar con mi compañera Teresa Fernández. Nos vamos hasta Madrid, nos vamos hasta Fitur, a ver qué está pasando y qué ha pasado ya en la mañana de hoy que ha sido inaugurada la feria. Será en tan solo un minutito. Este viernes a las 8 de la tarde, retransmisión en directo del partido Elche-Eibar. Vívelo en el 101.4 Radio Marca Elche, Tele-Elche y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Águila Bar, Salones Jackpot, Talleres Hermanos Bri, Marcos Automoción, Todo Palmera, Hortelano e Hijos, Doctora Paola Zas, Pollos Guerrero, Clínica Dental Machado, Restaurante Espacio, Inmocobes, Entre Varales Taberna Cofrade, Axaita y Port, Resmed, Restaurante Vintage, Renueva Cocinas, Sweet Day, Cerramientos Abatibles, Box Mecánica Reyes, Vexa, Novo Center, Ciclo Sansano, Restaurante El Bocho, Carpintería José Jiménez, Norauto, Tatuajes La Rosa Negra, Tiendas Anticrisis El Castor, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford y Autodesguaces Alicante. Recuerda, este viernes a las 8, Elche Eibar en Marcador. ¿Quieres saber cuál es el café que toman en el Elche Club de Fútbol? Pues el mejor café de la provincia, Cugurme Café. Que sí, que encima es el café que tomas en tu cafetería favorita. ¿Sabes que encima también lo puedes tomar en casa? Apunta dónde comprarlo. En cugurmetcafé.com y también en la calle Inca número 23 en el polígono de Carrús. Recuerda, Cugurme Café, el café de Elche y del Elche. Empieza el año con una motivación extra. Estrenar un Audi con todo el equipamiento imaginable. Solo 10 personas podrán disfrutar de un Audi Q3 Sportback 40 TDI Black Line 4 con todos los extras posibles. Por solo 399 euros al mes y con techo panorámico y faros Matrix LED de regalo. Consulta condiciones. En Serramóvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Tus concesionarios oficiales Audi. Nos conocerás por el compromiso y el buen servicio. En Ascensores Serki contamos con un equipo profesional y preparado para atender las 24 horas. Visita serki.es o llama al 965 42 23 76 y descubre por qué Ascensores Serki es la empresa de referencia en el sector. Con ustedes, Arturo Valls. Ayer se le cayó un helado a mi hijo en el coche. Claro, y ahora tengo que cambiarlo. El coche, no el niño. En Modrive, claro, porque tiene los mejores y te los llevan a casa. Como las pizzas. Si buscas una excusa para cambiar de coche, la has encontrado. Entra en Modrive.com y estrena sensaciones. Con la garantía de Marcos Automoción. Somos Marca, un programa entretenido y en buena compañía. Bueno, yo intento contactar con mi compañera Teresa Fernández, que no la tengo al otro lado, pero vamos a ver. Hola, Teresa. Muy buena, Rosa, ¿cómo estáis? Ah, pues sí, está con nosotros Teresa. Madre mía, que te estoy viendo yo, que te he visto yo por la televisión y qué de cosas están pasando por ahí por Fitur, ¿eh? No paran de pasar cosas. Bueno, literalmente ahora mismo me acabo de hacer una foto con Nebulosa, que son los representantes de España en Eurovisión del año pasado, que se han pasado por aquí. Hemos estado también con los reyes, que han pasado y se han llevado un puesto de dátil y una dama de Elche, se la han llevado y puso la carta del alcalde. Y es que estamos ya en Fitur, estamos en IFEMA, la Feria de Madrid, ya ha abierto sus puertas, y yo me encuentro en el stand de Elche, un stand que es más grande que el año pasado y con más invitados, porque hemos estado con el alcalde, con Pablo Ruz, y ahora estamos con Irene Ruiz, la edil de Turismo y Cultura, que se ha pasado por aquí. Y Rosa, si te parece, yo te voy a pasar con ella por si quieres hablar con ella y preguntarle algo, porque hay muchísimas novedades aquí en Fitur. Pues vale, gracias Teresa, muchas gracias por esta conexión y vamos hablando todos los días un ratito, ¿eh? Hola, buenas tardes. Hola Irene, ¿cómo estás? Pues mira, aquí estamos encantados, encantados porque estamos como en casa, estamos en este stand que este año tenemos de Elche en Fitur y pues muy ilusionados, con muchísimo trabajo, muchísimo... una agenda muy completa, pero con mucha ilusión de presentar Elche en este escaparate turístico. Oye, cuéntanos un poquito cómo han sido estas primeras horas, esta primera toma de contacto. Pues muy bien, la verdad que hemos tenido la oportunidad de recibir a muchísima gente ya aquí en el stand. Hemos tenido ya una presentación, en este caso, como sabes, la presentación de la exposición que se inaugura el próximo viernes de Mystery Man. Hemos tenido la oportunidad de ver a las autoridades que han pasado, entre ellas sus majestades, que además el alcalde también ha tenido la oportunidad de saludarles y bueno, recibiendo sobre todo a muchísima gente aquí en nuestro stand, donde tenemos a nuestra artesana de Palma Blanca, tenemos a nuestra dama viviente, a nuestra reina de las fiestas, y esperando que ahora dentro de nada, dentro de poquito, a las 2:30, haremos la presentación oficial de este año jubilar, que es el eje central de nuestra presencia aquí en Fitur, en la plaza central que tiene el stand de Generalitat Valenciana. Y como te digo, pues es una agenda muy frenética, es un tiempo aquí como muy intenso, pero está pero vamos, estamos encantados. Además, como bien dices, muy frenética, y tendremos ahí, si no me equivoco, la magrana, y también habrá arroz con costra. El arroz con costra. La magrana no, tenemos a Araceli. El Araceli. Finalmente hemos logrado que puedan acompañarnos para esa presentación tan especial que tenemos. Algunos de los miembros del patronato, algunos de los cantores, iban a hacer un pequeñito fragmento del Araceli en esa presentación tan especial, porque entendíamos que para poder entender bien el año jubilar y el eje central de ese año jubilar, que es nuestro Mystery, pues había que de alguna manera traer un fragmento, un trocito, y qué mejor que traer a Araceli y que nos deleitase con esas voces tan preciosas que tienen nuestros niños y nuestros cantores. Desde luego que sí. Irene, no te voy a entretener más porque sé que es un día, sobre todo el primero, van a ser todos, pero este primero está siendo muy intenso, así que yo te agradezco muchísimo que hayas hablado con nosotros un ratito. Gracias a vosotros, es un placer siempre. Y además que lo hemos ido siguiendo todo en directo a través de Teleelch, no nos hemos perdido nada, así que nada. Muchas gracias Irene, que vaya todo fenomenal. Gracias a vosotros y un saludo muy grande. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, Irene Ruiz desde IFEMA, desde Fitur. Allí está, bueno, pues todo el ayuntamiento y mi compañera Teresa Fernández, que yo supongo que no la tenemos. Hola, Teresa. No, ya está. Así que, bueno, pues esta conexión la haremos todos los días. Vamos a estar conectando con mi compañera. Están ahí Salvador Campello, Teresa Fernández, para traernos todo lo que esté ocurriendo, vaya sucediendo a través de la televisión y también de la radio en esa feria, ¿no?, del turismo, la gran feria del turismo, donde Elche, por supuesto, también está allí. Que nada, que en un minutito llegamos a la una. Llega toda la información aquí a Radio Marca Elche. We'll be right back. 101.4. Radio Marca Elche. Radio Marca. En Radio Marca Elche es momento de ir a por toda la actualidad ocurrida en nuestra ciudad hasta un momento con mi compañera Andrea Cánovas. Buenas tardes, Andrea. Hola, Rosa. Hablamos precisamente de lo que acabamos de hablar también en este programa, y es que hoy se inaugura en Madrid el mayor escaparate mundial de turismo, la Feria Fitur. Elche dispondrá de más espacio en la edición anterior para promocionar su marca turística bajo el paraguas de Costa Blanca y Turisme Comunitat Valenciana. La edil de festejos, Inma Mora, nos comentó ayer que la estrategia se centrará en vender el año jubilar, por lo que el Misteri tendrá mayor protagonismo. Por ello están trabajando en diferentes paquetes turísticos que ofrecen la Semana Santa, las fiestas de agosto o el Misteri, entre otros muchos más atractivos también, como hemos escuchado a Irene Ruiz, concejal de Cultura y Turismo, hace nada en Somos Marca. También te contamos que el Ayuntamiento instala paneles de control de velocidad en entornos educativos. El Ayuntamiento está llevando a cabo la instalación de paneles de control de velocidad en puntos cercanos a colegios. Estos paneles pedagógicos, pero no sancionadores, muestran con una cara feliz en verde cuando el vehículo circula a una velocidad por debajo de los 30 km/h, o una cara triste y en color rojo cuando supere este límite. Este año continuarán instalándose más paneles en entornos educativos del municipio, pero por el momento se han instalado dos, en el número 2 y 9 de la calle Curtidores, junto al Colegio Hispanidad, y se suma al que ya se colocó el pasado año en la calle Juan Carlos I, junto al Colegio de Jesuitas. Este plan tiene como objetivo que el conductor sea consciente de la velocidad a la que circula y la reduzca en puntos próximos a centros educativos. Además, esta iniciativa, que supone una inversión de 15.000 euros, implica también la instalación de semáforos y barreras de seguridad. Más noticias. El servicio de autobús a pedanías iguala a todos los ilicitanos en conectividad. El nuevo servicio comenzará el próximo lunes y la Marina ha sido el escenario de presentación de los 14 nuevos autobuses que conectarán las pedanías ilicitanas con el casco urbano. Estos nuevos vehículos serán accesibles para todos, con espacio para 43 personas sentadas y 35 de pie. El servicio cuadruplicará la frecuencia que existía en algunas de las pedanías. Contará con 288 nuevas paradas y en él prestarán servicio 40 trabajadores, 17 de ellos subrogados de anteriores concesiones. Escuchamos a Ángel Luis Andreu, gerente Avanza Elche. Inicio de un único servicio que en el futuro habrá en Elche, en el cual no habrá diferencias, no hablaremos de dos contratos, de dos servicios diferenciados, hablaremos de un único servicio que será el servicio urbano en todo el término municipal. Vamos a intentar prestar un servicio con las mismas garantías y con las mismas calidades. Tras 40 años de espera, el alcalde afirma que por fin se alcanza la justicia social en movilidad en nuestro municipio. Ahora el aeropuerto pasará a tener una frecuencia de 15 minutos, conectando a los más de 18,4 millones de viajeros con el centro de la ciudad y con las playas. Además, conectará otros puntos que no tenían conexión en transporte público, como el yacimiento de la Alcudia. Escuchamos al alcalde Pablo Ruz. A partir de lunes todo cambia, y que una persona de la Marina va a poder sacar o tener su tarjeta dorada, querido Ángel Luis, que estás aquí, va a poder coger el autobús a las 8:20 de la mañana, porque tiene médico a las 9, va a poder ir a hacer compras a Elche y luego podrá volverse a la Marina para estar aquí a la hora de comer con toda tranquilidad. Esto es justicia social en movilidad. En cuanto a las pedanías del norte, el alcalde pide paciencia y asegura que continúan estudiando la manera de ofrecer a los vecinos el mejor servicio de conectividad. Y es que la Asociación Vecinal de Daimés y Derramador protestan por la supresión de paradas del bus. La nueva planificación presentada para duplicar el número de autobuses y paradas en el Camp d'Elx no es del agrado de todos los vecinos de las pedanías. La Asociación de Vecinos de Daimés, Derramador, han protestado por la supresión de algunas paradas en la carretera de Dolores y sobre todo en la vereda de Sendres. Además, su presidenta, María Antón, ha lamentado que desde la Concejalía de Pedanías no se haya tenido en cuenta las opiniones de las asociaciones vecinales en la planificación del nuevo servicio. Esperan que haya margen para que incluyan las peticiones y, por tanto, se dé respuesta a las necesidades de los vecinos en materia de movilidad. Seguimos hablando del bus y es que el PSOE se atribuye parte del trabajo realizado para llevar el transporte a las pedanías. Y el PSOE en la tertulia política del martes, en nuestro programa del día a día, valoró positivamente la puesta en marcha de este servicio, pero no ha querido atribuir todo el mérito al nuevo equipo de gobierno. El concejal socialista Mariano Valera ha asegurado que se ha aprovechado el trabajo realizado en el anterior mandato para poner en marcha este servicio tan esperado. La edil del PP, Inma Mora, lo ha desmentido al asegurar que no había nada hecho y que ha sido el gobierno de Pablo Ruz el que ha tenido que partir de cero para hacer realidad este proyecto. Cambiamos de asunto. Aplazan el desahucio de la familia apoyada por la plataforma de afectados por las hipotecas. La plataforma de afectados por las hipotecas estuvo durante toda la mañana de ayer intentando evitar el desahucio de un matrimonio con cuatro hijos menores en la calle Antonio Pascual Quiles, en la zona de Reina Victoria. La espera ha merecido la pena porque al final, debido a un fallo en el programa informático, la comisión judicial no se ha personado y se ha acordado posponerlo para dentro de un mes. Desde la plataforma aseguran que esta familia fue engañada por el anterior Ocupa, al que pagaron 500 euros para entrar en el domicilio. Tras pagar, a los pocos días llegó una carta por correo en la que se les comunicaba que se iba a proceder al desalojo del piso, por lo que se dieron cuenta del engaño, ya que consideraban que habían pagado al propietario. La vivienda pertenece a un fondo buitre y desde la plataforma han estado negociando un alquiler social sin éxito. Con las protestas han reclamado al ayuntamiento que se paralicen los desahucios sin alternativa habitacional. Y el Tribunal Superior de Justicia rechaza suspender las certificaciones autonómicas de Valencia. Y también conocíamos, de valenciano, perdón. Y también conocíamos ayer a través de la agencia de noticias Europa Press que el Tribunal Superior de Justicia ha rechazado la petición de Escola Valenciana de suspender de forma cautelar la certificación automática de niveles de valenciano. Desde el pasado año, la Consellería de Educación está otorgando los títulos de los niveles de valenciano a todos los que hayan cursado y superado la asignatura en sus respectivos estudios en los últimos 16 años, y en función de la nota pueden obtener hasta un nivel del C1. Los magistrados consideran que el recurso inconstitucional presentado contra la Ley de Libertad Educativa aprobada por el Consejo de Mazón no es el objeto de este procedimiento. Además, la sala impone a Escola Valenciana pagar unas costas de 200 euros. La resolución no es firme, por lo que se puede recurrir. Desde el Gobierno valenciano se ha valorado positivamente la sentencia, ya que la obtención de estos títulos no puede suponer un perjuicio para las personas, y aplauden que Escola Valenciana haya fracasado en este nuevo intento de tumbar la Ley de Libertad Educativa. El alcalde respalda a la portavoz de Vox apelando a la libertad de expresión. El alcalde ha respondido a la polémica en la que su socia de gobierno, Aurora Rodil, se ha visto envuelta en los últimos días y lo ha hecho defendiendo la libertad de expresión como derecho consagrado. El alcalde se ha hecho eco de unas declaraciones de la secretaria socialista de Igualdad, Sonia Lamas, en la que asegura que no existe otro sexo que no sea el biológico. Con estas declaraciones, Ruz ha denunciado las críticas socialistas que considera hipócritas y ha asegurado que esta polémica es parte de la estrategia de la oposición para desviar la atención de lo verdaderamente importante ante un gobierno que funciona. Escuchamos al alcalde Pablo Ruz. Considera que sus declaraciones son constitutivas de delito, pues que se vaya a Fiscalía. Desde luego son unas declaraciones en el marco de la libertad de expresión. Insisto mucho, este gobierno, ella, la señora Rodríguez también, defiende la integridad, la dignidad y los derechos de todas las personas, de todas las personas. El alcalde ha reafirmado que el equipo de gobierno de PP y Vox defiende la dignidad e integridad de todas las personas y sobre las peticiones de la oposición para llevar este asunto al pleno, ha señalado que las están estudiando. El ayuntamiento dejará de ingresar 15.000 euros anuales al Fons Valencià per la Solidaridad. El equipo de gobierno de PP y Vox ha retirado su adhesión al Fons Valencià per la Solidaritat, en el cual el ayuntamiento colaboraba con el ingreso de 15.000 euros anuales desde el año 2002. El alcalde afirma que esta ha sido una decisión legítima y apunta que, como equipo de gobierno, siguen teniendo un compromiso con la cooperación internacional que, asegura, han demostrado con los presupuestos del presente año. Pablo Ruz asegura que son numerosas las causas solidarias en países en vías de desarrollo las que se están llevando a cabo con la colaboración del ayuntamiento. Escuchamos de nuevo al alcalde Pablo Ruz. Obras en África, tenemos obras en América, tenemos iniciativas necesarias y absolutamente justificadísimas en países en vías de desarrollo que necesitan al Ayuntamiento de Elche y hemos mantenido todas. También la Concejalía de Cooperación ha señalado que esta decisión ha sido consensuada y surge del reconocimiento que en 2002, había muy pocas entidades solidarias adheridas al ayuntamiento. Sin embargo, en la actualidad hay un mayor número de ONGs locales. Por ello, la DIL ha afirmado que la idea de redirigir esos fondos tiene como objetivo fortalecer y apoyar a estas entidades locales. Escuchamos a Celia Lastra, edil de Cooperación. Hemos considerado oportuno que esos fondos sean destinados para las entidades locales que previa concurrencia competitiva se presenten y pues si la base de convocatorias es 200.000 euros, pues que sea de 215, que se vaya incrementando con los años, pero que digamos que el dinero se reparta entre las entidades del Consejo Local, que tenemos muchas y buenísimas todas, para que hagan sus proyectos en destino. No es que sea una decisión, nos salimos del FONS porque nos salimos. No, hay detrás una serie de criterios que bajo mi concejalía y yo, que soy la persona que la llevo adelante, he considerado, obviamente, previo consenso del equipo de gobierno, porque esto no es una decisión que el concejal unilateralmente pueda llevar a cabo. Aquí hay un equipo de gobierno, hay una junta de gobierno en la que se plantea esa situación y en la que se decide, pues vamos a apostar por las entidades del Consejo Local, todavía más de lo que ya se está apostando. Más noticias. El PSOE critica los recortes en deportes y exige que se reponga el dinero del trofeo de natación. Los socialistas han criticado al equipo de gobierno por los recortes en deportes. Han reclamado al alcalde que rectifique y reponga el convenio para que pueda celebrarse la edición de este año del trofeo de natación en memoria de Pascual Román. El edil socialista Vicente Alberola ha cuestionado las prioridades del alcalde porque se gasta el dinero en ornamentos y farolas, pero quita recursos para clubes deportivos históricos. Critica que para la maratón Alicante-Elche haya 40.000 euros y para las pruebas históricas de la ciudad se quite el dinero. Y finalizamos contándote que la Cátedra Pedro Ibarra publica la autobiografía de Iván Aranda, crítico y cineasta. En el aula cultural de la UMH de la Plaza de Valls, ayer por la tarde se presentó la autobiografía del crítico de cine Iván Aranda, editada por la Cátedra Pedro Ibarra. Al acto acudieron Diego Maciá, Manuel Rodríguez y Carlos González, alcaldes socialistas de anteriores mandatos. Iván Aranda recoge en su autobiografía el trabajo que realizó en Elche desde la década de los 80 por aunar a los cineastas amateur con la creación del grupo Travelling o sus clases en la antigua Universidad Popular. También deja por escrito todos los documentales históricos que recuperó gracias a la Filmoteca Valenciana al crear una delegación ilicitana y un centro de recuperación y conservación del patrimonio audiovisual en el Archivo de San José. Gracias a esta iniciativa se han recuperado imágenes de un gran valor histórico al ser de principios del pasado siglo. Un resumen de esas imágenes se proyectó en la presentación de su libro. Además, Iván Aranda abordó su trabajo en los primeros años de Tele-Elche y sus 14 años al frente del Gabinete de Prensa de Comunicación y del Departamento de Protocolo del Ayuntamiento de Elche. Nos cuenta algunas anécdotas de las diferentes visitas reales que recibió la ciudad. Primero la de los Reyes con motivo de la celebración del bimilenari, luego la de entonces Infanta Cristina por la llegada de la Dama de Elche y por último la de la Reina Doña Sofía para inaugurar el remodelado Gran Teatro. Pues así terminamos este informativo, pero la redacción de esta casa sigue trabajando, Andrea. La redacción sigue trabajando y si quieren conocer más información pueden visitar nuestra página web, nuestras redes sociales y, como no, el Telenit a las 9:30 de la noche. Y esta noche contigo, ¿no? Esta noche conmigo, sí, sí. Gracias, Andrea. Gracias, Rosa. Continuamos con el tiempo en Elche. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche. Hola, ¿qué tal? La borrasca atlántica nos sigue enviando nubosidad sin precipitaciones, nubosidad que nos ha dejado temperaturas bastante homogéneas durante esta madrugada, mínimas que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Tele-Elche, han bajado hasta los 11 grados. En el sur del Camp de Elche hemos registrado valores en torno a los 6 grados. Sigue llegando nubosidad y, por cierto, el precio del megavatio hora previsto en lo que resta de jornada, por lo menos hasta las 5 de la tarde, se sitúa ligeramente por debajo de los 137 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía y Aleto Energy. Factor Levante Energía. Somos la energía positiva del mercado regulado.